Stecklin. Eugenio de Massenod, primero hombre, luego cristiano y después santo. ¿Cómo se expresa esto? Es un mensaje muy profundo, ¿no? El fundador de la congregación a la que ustedes pertenecen. ¿Qué significa? ¿Qué son los oblatos? ¿Qué fueron en el pasado? ¿Qué son ahora? ¿Cómo se demuestra eso en el mundo cristiano, en el mundo de la gente con quienes ustedes comparten diariamente su vida? Primero hombre cristiano, después santo. Eso fue una vivencia en Eugenio de Massenod, porque él respetaba a cualquiera. Comenzaba desde los más pobres, porque ahí más tiene que brillar la fuerza de Dios en ellos. Y después llevarlos a ser cristianos, a ser santos, llegar a la cumbre de la amistad con Dios. Yo creo que esto, los oblatos, lo hemos heredado de Eugenio de Massenod. Siempre se dice que hay una cierta cercanía a la gente más sencilla. Hay una cierta preferencia por la gente que más necesitaría una palabra de aliento. Yo he visto eso en mis muchos viajes como superior general por todo el mundo. Cómo están ahí en a veces situaciones directamente de guerra, ¿no? Y cómo aguantan ahí. Ha habido un oblato que ha tenido que ir a un campo de confinamiento con un grupo de huérfanos y ha aguantado ahí. Y este campo fue incluso recibía impactos de balas obuses de varias partes, y él como esto si fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Porque lo más importante es estar con la gente. Muchos de estos no eran cristianos, ¿no? Estos niños, pero apreciar lo humano. Y después nace naturalmente el deseo, esta pregunta: ¿pero por qué ustedes hacen eso? Y uno se hace cristiano, ¿no? por el ejemplo, y llega a un paso más de ser un cristiano como Cristo, que da la vida por los demás. Según la narración que escuchábamos, están en 68 países del mundo. ¿Cuánta gente, cuántos hombres religiosos están distribuidos en todos estos países? ¿Hay algún dato cercano o exacto? Somos algo más de 4.000, 4.100 por ahí. Es nuestro número. Esto incluye como 700 que están en formación, ahí como nuestro hermano Teodoro, ¿no? Que están preparándose todavía, hermanos, sacerdotes. No incluye los novicios, que sería otro grupo de 120. Y estamos en todos los continentes. Normalmente nosotros en esta mesa dialogamos con políticos, dirigentes, de hombres, mujeres, organizaciones sociales, pero a veces, muy pocas veces, con hombres religiosos como ustedes. Padre Oscar, antes voy a saludar al padre Miguel Córdoba, él está también con nosotros, bienvenido padre, y también padre Juan René, que acaba de llegar. Muchas gracias por venir a la radio, padre Juan René. Padre Oscar, viene desde Bélgica a Bolivia, tantos años, hombre religioso. ¿Qué le animó? ¿Por qué decidió entregar su vida a la vida religiosa? ¿Y qué experiencia tiene en todos estos años, en este tiempo? Bueno, cuando en los años 60 había mucha... Yo entré donde los oblatos y después se escuchó mucho la necesidad de sacerdotes en América Latina, ¿no? Entonces hasta en Bélgica se fundó el Colegio Pro América Latina, ¿no? Entonces yo pedí al padre general, cuando me ordenaron sacerdote, de poder ir a Bolivia, entonces, y me lo concedieron. Entonces yo llegué aquí en 63, trabajé en el altiplano, como misionero ambulante y encargado también de la formación de catequistas, ¿no? Teníamos este proyecto y todavía los catequistas continúan trabajando ahí. Después he trabajado también en el oriente boliviano, en Santa Cruz. 8 años en la ciudad y después 12 años con los colonizadores. O sea, es una reubicación de gente, ¿no?, que busca, en busca de tierras, porque el problema es que en el altiplano hay muchos minifundios que no se pueden subdividir ya. Entonces la gente buscaba, la gente campesina, terrenos para empezar una nueva vida en otras latitudes, ¿no? Entonces yo estuve ahí, además con el padre Juan René también, 12 años, ¿no?, hasta el año 91. Y después me vine a Cochabamba y me pidieron a mí de fundar un centro para promover el uso de los medios de comunicación en el trabajo educativo y en el trabajo de evangelización.